no saco nada y el que goza es otro. Pepín es un cariño con caricia por demás, pero lo que yo te pido, eso si no me lo das. Tú me finges un cariño con caricia por demás, pero lo que yo te pido, eso si no me lo das. Haciéndome víctima de tu hermosura.